Bien, amigos, son las 10 de la mañana aquí en Radio Universidad Veracruzana en este domingo 10 de febrero del año 2019. Hemos escuchado a Karen Carpenter. Y a continuación, para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias, producido y conducido por Rafael Méndez Arriaga. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Aram Khachaturian y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención la sonata para piano número 3 en si bemol mayor, Kegel 281, de Wolfgang Amadeus Mozart, en tres movimientos: Allegro, Andante sostenuto y Allegro vivace. Interpreta el pianista coreano Seon Jincho. Thank you. Escuchamos la sonata para piano número 3 en si bemol mayor, Kegel 281, de Wolfgang Amadeus Mozart, en tres movimientos. Interpretó el pianista coreano Seon Jincho. Como parte final de nuestro espacio de hoy escucharemos el concierto para violín y orquesta en re menor, del compositor armenio Aram Khachaturian, en tres movimientos. Allegro con fermezza, andante sostenuto, y allegro vivace. Interpreta Nemanja Radulovic al violín solista, acompañado por la Orquesta Filarmónica Borusan de Estambul, dirigida por Sasa Gotzel. Thank you. Thank you. la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos el concierto para violín y orquesta en re menor, del compositor armenio Aram Khachaturian, en tres movimientos. Interpretó Nemanja Radulovich al violín solista, acompañado por la Orquesta Filarmónica Borusan de Estambul, dirigida por Sasa Gotzel. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 55 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este domingo 10 de febrero del año 2019. Hemos escuchado una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias con la producción y conducción de Rafael Méndez Arriaga. Y a continuación tenemos ahora